buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox, con la conducción de Mario y Facundo. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan acá los amigos de Café por Medio? Damián, buenas noches. ¿Cómo andan? Dieguito, buenas noches. Mario. Buenas noches, Mario. Rodo, buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien. Tranquilo. Bueno, hoy con Dieguito, con Rodolfo, unos genios. Así que bueno, bien. Un día más, un programa más. ¿Qué cuentan? Todo tranquilo. Un fin de semana, muy buen fin de semana. Si quieres te puedo contar bien. Un poquito de un fin de semana de muchas actividades físicas. Mucho deporte. Ahora vamos a contar algo. Rodo, ¿qué onda? Y terminando un día muy agobiante, de mucho calor y bueno, ahora tratando de tomar un poquito de aire. Bueno, compartir un momento con amigos. Bien. El cafecito que ahora vamos a arrancar en un ratito. Ya arrancamos con el cafecito a prepararlo. Llegamos un poquitito... demorados, pero bueno, estamos. Hemos llegado a punto para salir en el aire. Bueno, ¿cuántos temas tenemos para hoy? Hacer un revival de eso, de los temas que veníamos hablando justamente hoy, que habían tirado, un par que llamaron la atención, así que bueno, vamos a ir tirando esos puntitos, esos títulos, y a ver qué dice la gente, a ver cómo reaccionan, y a ver cómo va saliendo el programa, que es una charla de amigos. ¿Qué decís? ¿Qué te parece? Vamos a ver los teléfonos. Decilo, Dieguito. A ver si tenemos. Bueno, mensajes al 1164-007047, siendo las 22 horas 3 minutos. Esperamos mensajes. ¿Y el clima? Nada. Decilo más despacio. 1164-007047. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensajitos, opinar, pueden decirnos lo que quieran, pedir un tema. Lo que sea, se pueden enganchar. Ahora vamos a tener un par de títulos a ver con qué la gente se engancha con los temas. Hoy había uno muy loco que me tiraron, más allá del fútbol, porque estamos con el fútbol como locos, pero hay un par de temitas sentimentales que el martes pasado la gente se enganchó. Exactamente. Un tema que creo que lo habías tirado vos, ¿o no? Fue la típica charla de café, se dio un tema, la gente se enganchó, nos explayamos. Y quedaron algunas cosas pendientes en las cuales nuestros oyentes nos han dicho, sí. Falta esto, ¿por qué dijiste esto? Y nos dieron pauta a hablar un poquito más del tema. Claro, el tema es que, a ver, a todos los que nos están escuchando, que nos manden el mensaje hoy, no mañana. Mañana, che, ¿cómo sos? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué no me mandaron el mensaje hoy? Hoy es el programa, martes 22 horas hasta las 0. Hoy lo tendrá que haber mandado mañana, ya no sirve. Está todo bien, gracias porque lo comentan y nos damos cuenta que nos están escuchando, pero la verdad estaría bueno que participen hoy nos manden mensajes. ¿O no? Sí, totalmente. Todo el mundo. Así que bueno, reiteramos, 1164-007047, mensaje de WhatsApp. Esperamos que nos escriban y charlamos con respecto. Y charlamos. Mira, voy a empezar con un título que hoy me llamó. Estuvimos hablando con una amiga y entre una cosa y la otra, bueno, no sé cómo salió el tema y cómo venís de, yo sé que hace un tiempo se había peleado con su pareja y bueno, le pregunté cómo venía de amores, dando por hecho ya que no volvía o bueno, lo que fuera. Y me dijo que estaba en plan de reconquista. Y me dice, ¿cómo puedo? O sea, estoy en plan de reconquista porque me di cuenta que lo extraño, por esto, por... Hay otro contexto, pero lo voy a dejar al libre albedrío de cada uno, que es, ¿cómo traer de nuevo a tu ex? cuando me dice, no, estoy en plan de reconquista, de conquistar a mi ex, yo pregunté, era, o sea, ¿es factible? Sí, obviamente, hay gente que lo hace, pero ¿para qué? Decía yo, o sea, ¿para qué lo cree? Si te peleaste fue por algo. Exactamente, no. Hay que ver la situación de por qué la separación, sí. si hay un motivo que se puede perdonar, que se puede retrotraer, o hay algo que ya no es imperdonable. Fue imperdonable hasta ahora. No lo digo, no es mi opinión personal, ¿eh? O sea, me baso en los hechos de lo que sucedió. O sea, fue imperdonable en ese momento, se pelearon. Y bueno, y ahora está como en plan de reconquista. Me pareció medio loco. Digo, ¿reconquistarlo para qué? O sea, ¿para qué quiere? O sea, no volvemos, no cambiamos. O sea, qué sé yo, es mi filosofía de vida, ¿no? Pero me hizo eco. Oh, sí. Sí. Sí, sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Porque si trabajas en un error propio y personal y lo reconoces, y del momento que lo reconoces empezás a trabajarlo, se puede cambiar. Se puede cambiar. Tenés que tener vos la voluntad de empezar a cambiar las cosas. Para empezar, el cambio empieza por uno mismo. Sí, sí, tal cual. Sí. O sea, yo creo en las mejoras, no creo en los cambios. Es complicado pelear contra el instinto de uno. Es muy complicado. Han sido charlas largas entre los tres. Acá, si bien de forma individual, han sido charlas largas de que hemos tenido todos, ¿o no, Rodo? No, yo opino que en este caso hay algo muy particular, que cada persona tiene su forma de ser y de pensar, pero no creo que cambie en todo sentido su forma de ser. Puede mejorar comportamiento o asimilar mejor las cosas para llevarse una... O puede reconocer los errores de los cuales en su momento hubo una separación y trabajar en ellos para que no vuelva a suceder. Siempre hay segundas vueltas. Y muchas veces las segundas vueltas son mejores que las primeras, ¿no? Siempre, no son todos los casos iguales. Hay casos excepcionales, obviamente. Pero... Yo no conozco ninguno. Ay, yo conozco. Conozco. Tengo un amigo, que obviamente no lo vamos a nombrar, pero tengo un amigo que ha estado distanciado 4 años y en su vuelta, en su segunda vuelta, volvieron con todos los dos, las dos partes. Y hoy están casados, son felizmente casados y tienen una hermosa familia con 2 hijos y muchos planes a futuro. Bueno, bien. Bien, qué sé yo. Yo no, mi experiencia, no conozco gente. O sea, y los que conozco terminaron, se volvieron a pelear y... Bueno, funcionó la primera, la segunda tampoco, es mi teoría. No vuelvo a perder el tiempo. Pero bueno, ¿Rod, usted? Yo opino de que siempre hay una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para todo. Yo nunca descarto. ¿No importa el error que cometió el otro o lo que pasó? Y hay que entender las cosas. Hay que entender las cosas. Sí, sí. Si uno reflexiona sobre ese tema y tiene una vuelta así. ¿De aceptación, dice usted, o de resignación? No, resignación no, aceptación. Aceptación a la de la otra persona como es. Pienso que pasa por ahí. Sí, eso está bueno. Bueno, qué sé yo, era algo. Si alguien quiere opinar sobre eso, está... Estamos abiertos al diálogo. Les repito, lo pueden volver a mandar. A ver, los que tengan los números de cada uno de nosotros, que nos manden a nosotros. Sí. No hace falta decirlo, ¿no? Pero si no, nos pueden mandar al 1164-00-7047. Les repito, 1164-00-7047. ¿Sí? O nos pueden seguir en las redes, ¿eh? También en Café por Medio OK, OK. Ahí nos pueden mandar y empezar a ver las cosas que vamos subiendo. Novedades y esas cosas van a empezar a aparecer. Bueno, sí. Y para ir cerrando, si querés, este tema con esto respecto a esta chica que quiere reconquistar a este muchacho, hay un dicho que dice siempre: uno valora siempre lo que tenía cuando lo pierde, y si tiene la oportunidad, realmente, si se la gana y si la tiene, que lo cuide y lo valore como realmente, y que trabaje en los motivos cuáles fueron los que se lo alejaron para que no le vuelva a suceder. Éxitos para tu amiga. Éxito, sí, éxito. Pero bueno, qué sé yo. Che, hablando un poco de todo eso, mañana, ¿qué? Vamos a cambiar de tema, ¿eh? Radical. dejamos que la gente por ahí nos mande mensajes y pueda hacer los comentarios que quiera. ¿Cómo ver mañana el partido? Porque me estaba volviendo loca hasta recién. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, tenemos la actitud de los jugadores de pelearla. Yo me juego 1-0. 1-0 un resultado. ¿A favor o en contra? No, no, a favor. Ah, bien, okay. Siempre optimista. Dieguito. Y tenemos muy buen plantel, o sea, muy, muy buen conformado, muchas armas. Es un mundial muy difícil, muy cambiante, muchas sorpresas. Ya se están empezando a cerrar las fases, ya se están empezando a ver. Hoy ya están los primeros clasificados a octavo de final. Sabemos que Holanda, hoy llamado Países Bajos, está clasificado a octavo de final, que va contra Estados Unidos. Tenemos por la otra llave a Inglaterra, clasificado a octavo de final, que va contra Senegal. Tenemos países como Brasil, Francia, que ya están, Portugal mismo también, que ya están clasificados a octavo de final y todavía no está cerrado su grupo. Pero Argentina, lo bueno que tiene las armas y tiene un plantel como para llegar muy lejos. Aparte depende de sí misma. Por más que hayamos tenido un mal resultado la primera fecha, lo revirtió en el partido contra México y tiene todo como para seguir avanzando y llegar bien lejos. Mira, justamente ayer hablaba con otro Diego, con un amigo, hablábamos a mediodía justamente de eso, del partido con México, y yo los escucho a los periodistas y por ahí hablar, no, porque con México el verdadero juego, pero ¿están hablando del primer tiempo también? Yo creo que no. Hubo un cambio radical del primer tiempo al segundo tiempo. Lo miré el partido completo, Mario, te puedo decir que no vi un tiro al arco en todo el primer tiempo de ambos equipos, no solamente de Argentina, sino que México tampoco pateó al arco. Bueno, pero México es México. Pero no deja de ser una selección jugando un mundial. Ok, pero es México. Sí, sí, sí, o sea, sí, es entendible. Sí. Pero yo por eso digo, a ver, en ese balance, o yo creo que es, no sé, demasiado fanatismo, me parece, el no ver el primer tiempo. Están mirando la mitad del segundo tiempo hacia el final, o sea. Exactamente. ¿Qué pasó con el primero? ¿Quién nos entusiasma después de la Copa América? Muy bien, estamos hablando, pero tampoco para que digan, yo escucho a los periodistas decir, para, me parece que están hablando de otro partido, porque esa no es la selección argentina. No, no, no, por supuesto que no. A ver, quiero que gane, no soy ni paraguayo, ni uruguayo, ni nada. O sea, soy argentino, amo mi patria, pero me parece, a mí me gusta el fútbol y me pareció que, digo, están hablando del primer tiempo, lo que están diciendo incluye el primer tiempo, porque el primer tiempo la verdad que fue... No, no, pero por supuesto... ¿O no, Damián? ¿Lo vi el primer tiempo? Fue malísimo. Muy mal, sí, era para dormir, era... No, no, no, estamos totalmente de acuerdo que fue un cambio radical del primero al segundo tiempo y hubo varios, un par de cambios. Uno de los cambios más influyentes que metió Scaloni fue el de sacar a Guido Rodríguez y ponerlo a Enzo Fernández, que cambió totalmente el equipo, lo llevó para, sí, adelante, lo llevó para adelante y manejó los tiempos y los hilos del equipo. Porque De Paul no lo pudo llevar para adelante. De Paul no trascendió en todo el partido, corrió. Parecía un maratonista, no paraba de correr. Sí. No paró de correr, pero no tuvo, a mi modo de ver el fútbol, no tuvo un buen partido, no tuvo trascendencia, no cortó jugada. No, el anterior no tuvo, tampoco. No, estamos de acuerdo. De hecho, uno de los jugadores que yo vi mejor plantado, que mejor ha jugado el primer tiempo, que había arrancado el segundo tiempo jugando bien, para mí fue Alexis McAllister. Para mí no lo tendría que haber cambiado. Y lo sacó, pero cuando ya estaba... el resultado 1-0. Yo creo que por ahí lo cuidó un poquito para el tercer partido, porque se jugó muy bien. O sea, porque de otra forma no se me ocurre. Se me ocurre de por qué lo haya sacado en ese momento. Yo creo que lo quiso hacer más ofensivo, ¿eh? Por eso lo saca, pero me pareció una locura. Era no sé. Me pareció, pero raro. Bueno, le salió bien. Le salió bien. No, bueno, convengamos que nosotros hablamos sentados acá. Oh, son 46 millones de técnicos en la Argentina no, hablando. Olvídate, eso es cierto. Che, vamos a contar un poquitito la temática de hoy. Hoy todos los temas son baladas. ¿Es así? Habíamos armado que son todas baladas. Así que estamos preparados para los dos primeros, Damián. Vamos a escuchar los primeros, si a la gente le gusta. Y después, en unos minutos, vamos a hacer otra tandita de dos. Pero bueno, que la gente por ahí vaya opinando a ver qué le pareció el tema. Café por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. www.fmradiovox.com. Don't you cry. Café por Medio, por Vox. Take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Bueno, bueno, espero que les haya gustado este breve resumen de baladas del día de hoy. Bueno, justamente, a ver, volvemos a cambiar el tema. Estábamos hablando fuera del aire de lo que estabas haciendo, digo, de las cosas, de las aventuras. Dieguito hace carreras trail, carreras de aventura, medias maratones, hiciste 10 y medio ya, ¿no? También, 10 y medio hiciste. No, medio maratón sería 21, maratón sé, entre 10 y medio. 10 hice, varias, 15. Bien. 13. Contar al aire, contar al aire ahora estoy, todo. Entonces ya te cuento. Bueno, esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El running, vamos a hablar un poquito de sí. Running, lo que es. El running, cuando empezás, es un camino de vida. Es un estilo de vida y es una actividad que te contagia, que te lleva y que te contagia y te entusiasma. Sobre todo el trail. Bueno, lo que vos sí. Me decías, Mario, lo que vos me preguntaste. El trail son carreras de montañas. Carreras de las cuales empezás a. No siempre vas corriendo, porque tenés tramos donde vas trepando. Entonces, por ahí haces un tramo donde trotás a tu ritmo, corres, pero después te agarras una escalada. Por decirte, te voy a contar una anécdota de San Martín de los Andes, cuando fui. Tenía una trepada de 500 metros, de las cuales eran una pared que literalmente la subí escalando en cuatro patas, en cuadripedia, como bien dice. Sí. Tardé media hora para llegar arriba. Y cuando llegas arriba te encontrás con cada lugar maravilloso. Lo más lindo de todo en el trail es eso. Sí. Te arman circuitos y tenés un montón de lados, un montón de provincias y un montón de carreras por distintos lados. Y lo bueno es que pasan por lugares donde el turista no pasa, donde te conoce la gente del lugar nomás. Entonces cuando llegas al lugar, lo mejor que hay es un celular, sacar fotos, filmar. Vos empezás en San Martín de los Andes en el medio de la naturaleza, porque eso es Literal, ¿no? Sí. Te encontrás de repente, te corriste, no sé, 10 kilómetros, te encontraste en el medio de la nada, rodeada de árboles. Y los que corren con vos, los que compartimos la misma locura. Sí, sacamos fotos y le decís a alguien, me sacás una foto, dale, vos sacame a mí. Claro. Y aparte otra cosa, no son carreras de velocidad. Cuando uno dice carreras, no es carrera de velocidad. No corres al tiempo, a tu mejor tiempo. Sí. Y muchas veces encontrás un compañero para dejar metros atrás y en los cuales compartís y compartís mucho compañerismo, porque me ha pasado, sí. Me ha agarrado un calambre en otra carrera, me ha agarrado un calambre y gente me ha ayudado a elongar. Claro. Yo también he ayudado a alguien más a saltar un alambrado. Mm. Entonces se comparte mucho el compañerismo. Estás disfrutando desde el lado emocional, porque contale al aire ahora lo que dijiste, ¿por qué empezaste? Y yo empecé buscando una actividad física y social. Claro. Y encontré en el running y en un grupo donde hay mucha calidad humana, mucho compañerismo y mucha amistad, sobre todo. Sí. Mucha amistad. Entonces vos empezás. Empezaste con bicicleta en realidad. No, pero el ciclismo es otro. El ciclismo es distinto. El ciclismo, sí, para mí es un hobby. El ciclismo es para decir, Mario, Rodo, nos vamos a dar una vuelta, vamos hasta tal lado, tomamos un café y pegamos la vuelta. Ahora, las carreras de ciclismo tienen otra dinámica. No tiene el compañerismo de running. No tienen nada que ver. Nada que ver. Tuve la mala experiencia de una carrera en Bransen que me caí, que no me podía levantar, no me dejaban levantarme, venían los pelotones, claro, de ciclistas, sí, atrás, sí, sí. Y no me ese podía levantar. ¿Rompiste la horquilla? No, eso fue en el duatrón de Atalaya. No, esa es otra, ya te la voy a contar. Tengo tantas para contarte, pero en el Bransen estuve. En el Bransen estuviste, ¿verdad? En el Bransen que se hizo en diciembre. El que estuviste en diciembre, pero estuvo, bueno, no me gustó. Ahora, mirá, el de Bransen estuvo muy mal organizado. Ese estuvo mal organizado. Sí. Te digo, eran un circuito veloz, un circuito rápido, un circuito donde necesitabas mucha hidratación por la fecha del año, por el calor que hacía. Hizo mucho calor. Mucho, muchísimo. Mucho calor y no había hidratación. En una carrera de alta exigencia tenés que tener hidratación, expuesto a hidratación, los cuales no los había. Sí. Mucha gente descompuesta. Muchísimo. Muchísimo. Vos lo viste, no sabes, Rodo. Mucha gente lastimada, la gente por lo general, en su mayoría, se quejó por la pisada de vaca. Es que las pisadas desintegraban las bicicletas. Sí. Yo muchas bicis rotas por las vibraciones. Para que la gente entienda, la pisada de vaca es propiamente y literal la pisada de vaca que hacen a tierra blanda. Eso se endurece y es intransitable. Eso, literal. La vibración la sentís hasta con una rueda tractora. Así que imagínate una bicicleta, sí, sí, sí, donde, sí, el amortiguador son tus brazos, tus piernas. Y bueno, con el atenuante que lo han hecho a una hora del mediodía, de cuál es este estilo de carreras. Y se deben hacer temprano, por la mañana, y tienen justamente que tener puesto calor, hidratación, sí, tienen que tener gente de la organización mirando y estando al servicio de los competidores, y faltaba gente, la verdad que no es la primera carrera de bici que he hecho y no me gustaron la dinámica, nada que ver y a la que son las carreras de running, sobre todo como haciendo hincapié en lo que te decía del trail. El trail es una carrera de aventura, sobre todo, porque no haces un tiempo, no te importa el tiempo. Sí. Te contaba de San Martín de los Andes, donde llegué al pico del Cerro Chapelco, donde cuando llegué estaba nevando. Entonces vos empezaste corriendo a la mañana, a las 8 de la mañana, y saliste con sol. Si bien estaba, hacía frío, obviamente, pero llegaste arriba y nevaba. Nevaba. Entonces decís, wow, y bueno, cuando una vez que empezás ahí, empezás a bajar. Y las bajadas son progresivas. Y te adentrabas en un bosque, en unos senderos que eran de ensueño. Sí. Con caminos de películas, donde te metías y había muchos árboles, olores, se percibían los olores de los árboles que acá en Buenos Aires no lo tenemos. Sí, fue algo maravilloso. Para que en Pereira se siente, ¿eh? Obviamente no es lo mismo, pero mirá que Pereira... Pereira se siente. Bueno. Se siente, ese... Muchos senderos eran... Me remontaban a los conocidos senderos de Pereira, pero con el atenuante que cruzabas muchos arroyos, pero con los puentecitos de maderas. Entonces, claro. O tenías... que esperar para cruzar el puentecito para no mojarte, o bueno, o los más osados como uno, que no le importa ensuciarse, embarrarse, y yo cruzaba por él, ya estaba mojado, ya estaba embarrado, me cruzaba por el agua, me embarraba todo y no me importaba, lo disfrutás tanto. Ese es de disfrute más que nada, más que una maratón, porque la maratón es como que tenés que ir concentrado todo el tiempo. O sea, maratón me refiero a una carrera en ruta, no trail, no aventura, que sería una de 10 y medio o una de 21, que es media maratón. Me parece que son más... Son dos cosas totalmente diferentes. Mirá, para el corredor tenés que tener la experiencia de correr en calle. La maratón, la media maratón, como bien decís, se corre en calle. Lo lindo de la media maratón, que te puedo comentar, la de Buenos Aires... es que estás corriendo por una ciudad emblemática nuestra propia, y es una carrera de nivel internacional donde ves muchos extranjeros, muchos keniatas, muchos... ¿Ahora dónde te vas? ¿Ahora te vas a algún lugar también? Ahora me voy a Ushuaia. ¿Ahora te vas a Ushuaia? Ahora me voy a Ushuaia. ¿Y cómo es la de Ushuaia? Pues ya el año pasado fuiste. No me acuerdo. No, el año pasado fui a Puerto Madryn. ¿A Puerto Madryn? El año pasado fui a Puerto Madryn. El año pasado fui a Puerto Madryn. Madryn corre. Madryn también. Madryn es... lo que tenía Madryn, que era lo dificultoso de Madryn, es que los vientos, era muy ventoso. Entonces vos lo que tenías es que por ahí venías y de repente escalabas una montaña, y de repente cuando bajabas en la playa, estabas corriendo por tramos adelante de la playa, con la playa a tu lado, y de repente divisabas y mirabas a lo lejos, veías las ballenas, vi avistamientos de ballenas. Entonces de vuelta, y fue mi primera carrera de trail, y yo no tenía, viste, todos los equipamientos, porque uno después, sí, a medida que va aprendiendo se va equipando, se va comprando indumentario. No me llevé el teléfono. Claro. ¿Cómo lamento no haber tenido el teléfono? Tengo que volver a Puerto Madryn para sacarme fotos y filmar. Sí, Rodo, vos te reís, no sabes lo que es ver correr por la playa y mirar el mar y ver las ballenas corriendo, nadando al lado tuyo. Claro, tenés ganas de largar todo, sacarte una fotito. Sí, es que todo el mundo lo hace. Claro. O sea, dan ganas de hacer running. Claro, por lo que está contando, ¿no? Sí, tenés que ver las fotos cuando sube alguna foto y ya no subís nada, pero... Bueno, sí. En Ushuaia debe ser totalmente diferente. Y dentro de 15 días te cuento, Rodo, cuando vuelvo. La semana que viene... Nunca fuiste. No conozco todavía. Y esa es otra de las cosas. Porque nosotros vamos a Ushuaia, como fui a Puerto Madryn, como fui a San Martín de los Andes. Las carreras es un día, pero después tenés los demás días para pasear, conocer, adentrarte un poco en la historia y en la geografía del lugar, conocer comidas típicas. Después vamos a subir fotos. Después hay que subir fotos en las redes, ¿eh? En Café por Medio. Sería okay. Muy interesante, o Mario. Cuando se vaya, se podría llevar una banderita nuestra de Café por Medio. Bueno, pues dámela, porque me la cuelgo en la mochila de hidratación y salgo a correr con la bandera. Dale, dale. Bueno, manda hacer una bandera. Mándala hacer, me la llevo, la te saco foto y te la mando. Dale. Quédate bien tranquilo. Dale. Y después subí foto al Instagram de. Pero por supuesto. De Café por Medio. Y les voy a traer un regalito acá a los chicos. Piedras. No, qué piedra. Algo rico que se pueda comer, por lo menos, ¿no? Una piedra. ¿Cómo es que una piedra de acá? Bueno, a ver, le comentamos a la gente, para todos aquellos que quieran comentar algo de los temas referidos hasta ahora, ¿no? Los anteriores, o este mismo, aquel que comparte esta pasión como la comparte Diego, cualquier otra que por ahí lo quiera comentar, acá estamos al 1164 007047. Les repito, 1164 007047. O bien pueden subir una foto en el Instagram, pueden arrobarnos Café por Medio OK, los pueden arrobar ahí una fotito y decir, mira, yo también conozco esto, fui acá, fui allá, jugando en bici, o juego al volei, o juego al hockey, o juego al fútbol, o lo que quieran. Algo que se apasiona, es lindo, siempre no es lo mismo, ¿no? De hacer lo que uno sí, cualquier actividad, le da placer. Porque, o sea, yo te cuento de lo que a mí me gusta, de lo que yo conocí a través de running, pero no, hay muchas actividades, y no solo tiene que ser... deporte, si no puede ser danza, pueden ser danza, lo que sea, patín, lo que sea, lo, cualquier pasión, cualquier cosa, auto, lo que quieran, lo que quieran, lo que con, haga, lo que uno haga por pasión, lo que uno haga con amor, lo que nos haga feliz, lo que nos haga feliz. Esa es la palabra. ¿Qué te hace feliz? Esa sería, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que les hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Hace, pues, a veces, qué sé yo, dice, una tostada con manteca y mermelada, qué sé yo, claro, cualquier cosa, o sea, o ir en auto en la ruta o no sé, algo. ¿Qué te hace feliz? Practicar un deporte, lo que fuera. Mándanos un mensajito. Che, empezamos con el café. Nos escuchamos dos temas, nos preparamos un café, que no tomamos un solo café todavía. Seguimos con las baladas. Estamos yendo de menor a mejor. El primero que vamos a escuchar es un tema que no es muy escuchado, pero es un tema hermoso. Lovers in the Wind sería algo de Amantes en el Viento, una cosa así, que es de Roger Hudson. Y el segundo es muy conocido. Digo el primero porque quizás no lo conozcan, pero el segundo es muy conocido, no hace falta que lo presente. Así que vamos con este par de baladas. Thank you. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Bueno, qué hermosos temas, qué hermoso. ¿Cómo vienen? ¿Les gusta estos temas que estamos escuchando? Muy. ¿Te gustan? La música de siempre, los clásicos que nunca dejan de gustar. Sí, me encantan. Hermoso. Muy bueno. Hermoso. Che, la gente está respondiendo. Dami, ¿les pueden escuchar al aire los mensajes? A ver, vamos a tirarlo. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Box. ¿Qué tal? Con relación a la pregunta, en mi caso, yo contesto que no, yo no volvería con mi ex, no volvería al pasado. Es como eso para mí, volver con un ex es volver al pasado y si algo un día no funcionó, creo que va a volver a ser lo mismo. Va a ser un segundo dolor, no. Negativo, yo no volvería nunca con un ex. Gracias, saludos para todos, lindo programa. Bien, ¿cómo era el nombre? Gisela. Gisela, pensamos igual. Pensamos iguales. Si no funcionó la primera, la segunda tampoco me parece. O sea, ¿qué podemos buscar en el pasado? Bueno que no encontramos bien, en el. Bien, Gisela, ¿tenemos algún otro? Vale, vamos a escucharlo, tíralo así. Hola amigos de Café de Por Medio, soy Gerardo, te escucho la radio, antes escuchaba otro programa en este horario. Bueno, es la segunda vez que los escucho y me interesa el programa, voy a seguir escuchándolos y analizándolos. Un abrazo. Qué grande, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Nos está analizando, así que ojo los términos y las palabras. Bien, Gerardo, muchas gracias. Bueno, la gente se enganchó. Acá tengo también un mensajito de un amigo. Y por qué no, claro, tenés razón. Justamente Jorgito fue reincidente. Y es más, si no me equivoco, dos veces te separaste, ¿no, Jorge? Creo que sí. Y volvió y sigue hoy todavía con su mujer. Un amigo, Jorge. Nos está escuchando, gracias Jorgito, gracias por escucharnos. Bien. Sí, bien. Bueno, él, qué sé yo, hoy siguen. Y pasó hace mucho, creo que. No sé si hubo alguna otra, Jorgito, pero pasó hace mucho y hoy están juntos. Bien, es verdad. Bueno, son verdad. Yo coincido con Giselle, para mí. No, y es súper respetable Giselle y Mario, cada uno tiene su experiencia, su forma de ser y es válido totalmente. Como sí, es válido sí. Lo de este hombre Jorgito también, que es reincidente y hoy está. Sí, bueno, cada uno justifica los motivos como quiere. Pero bueno, qué sé yo. Porque no, ¿de qué te ríes, Dito? No, de nada, no me río. O sea, como dijo sí. Rodo hace un rato, segundas oportunidades muchas veces se dan. Sí. Lo que bueno. No existe son las terceras oportunidades. Ya no existen terceras oportunidades. La idiotez humana es tan grande. Sí, bueno, eso es otra cosa. Porque el hombre es el único ser del planeta que. El único animal que tropieza dos veces con la. No, dos veces, cinco o seis, como para estar seguro, ¿no? Dos. No, tres es demasiado. Tres es demasiado. Claro, pero bueno, hay gente que cinco o seis veces. Dos puede ser. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo no? ¿No importa el motivo? Siempre importa el motivo. Y eso es evidente. Bueno, sí, sí, cada uno pasa por sus experiencias. A mí, no digo tengo toda la experiencia ni nada por el estilo, no, que no se malinterprete, pero yo creo que fue acertado las veces que, o sea, uno se separa es por algo, o sea, uno da un pie al costado en las relaciones por algo, no es por uno y dice, no, fue una boludez. No fue una boludez. Fue una gotita que fue rebalsando ese vaso y llegado un momento hay cosas que son irreversibles, por eso no las toleramos en su momento. ¿Usted de dejar que rebalse el vaso, Mario? Yo soy muy playito, así es mi vaso personal. No, él tiene el vaso pinchado, ¿vale? Claro. Las gotitas ya vamos saliendo por abajo. Yo no soy tan. Debe ser quizás por la experiencia. No es por mala experiencia ni nada, sino que me parece que es todo lo contrario. Aplico para no perder tiempo, ¿no? O sea, ¿qué me dice la experiencia? Que esto fue de determinada manera, listo, chao. Estas actitudes o. Porque a veces uno hace cosas sin esperar nada a cambio, pero sí una relación tiene que ser recíproca. En todos los sentidos y en cada uno de los ítems que se toque. Sí, siempre hablamos de ese tema. Siempre hablamos de la reciprocidad. Y el martes pasado también lo hablábamos, el tema del respeto, la reciprocidad. Hay un montón de cosas que hacen. Sí. ¿O no? Sí, totalmente. Bueno. Hemos tenido experiencias. Y buenas y malas. Recuerden, pueden comentarnos al 1164-00-7047. Les repito, 1164-00-7047. Bueno, dicho sea de paso, déjame mandarle un saludo grande a mi amigo Luquita, que nos está escuchando. Me acaba de mandar un mensaje. Qué grande, Luquita. Y me está diciendo que nos gusta el programa y que nos va a seguir escuchando. Así que, Luquitas, un abrazo grande. Dale, Lucas, abrazo. ¿Pero opinó? No, pero si quiere opinar, esperemos. Lucas, puedes darnos tu opinión. Puedes darnos tu opinión respecto al tema, es verdad. Claro. A ver si tenemos por ahí, está un lado o el otro, pero bueno, creo que vamos todos por ahí, ¿no? A veces depende cómo haya sido el padecimiento, es lo que nos lleva a decir por una cosa o por la otra. Déjame hacerte un paréntesis, dicho sea de paso, que yo he pasado un fin de semana de amigos haciendo actividades, no justamente con el running, pero hemos andado en bicicleta, hemos pedaleado jugando al tenis, al vóley, al fútbol, tenis, y Luquitas ha estado en el grupo con el cual hemos compartido asados, trucos también, mirá, la verdad que un lindo fin de semana. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana, Rodo? Contándonos un poquito. Mi fin de semana estuvo espléndido. La verdad que compartiendo momentos gratos con amigos, tomándonos mates, charlando varios temas y la verdad que buenísimo. ¿Vos, Mario? Bien, tranquilo. Fin de semana tranquilo, aproveché a relajar un poco. No estaba el equipo, tengo muchas ganas de volver al ciclismo y no puedo. Justamente cuando estábamos hablando de este tema me trajo recuerdos y bueno, nada. Parte del equipo está afuera, la otra parte está acá, pero bueno, yo no puedo andar, tengo un problema de tendinitis en el codo, así que bueno, no puedo hacer sendero, que es lo que nos gusta, ¿no? Bueno, pero todo se puede recuperar, todas las lesiones se recuperan. Sí, neural. Escúchame, ¿cuántos jugadores profesionales, volvamos al mundial, te hago un párrafo, se recuperan de las lesiones y han estado lesionados y se han vuelto a jugar? Bueno, Mario, recuperate y volvé con todo. Vamos que el ciclismo te espera. Y el individual, yo no soy tan, o sea, no soy de hacer tantos kilómetros. Luego no, me despejó, la verdad que le encontré en el ciclismo algo grato, algo que nos unió a todos, ¿no? A todos, porque es el grupo de amigos que vamos a pedalear. Cada uno tiene diferentes actividades, cada uno anda por su lado en la semana, todo, pero llega el domingo de la mañana y nos juntamos para ir a pedalear. Es que de eso se trata, o sea, distintas actividades, lo hablábamos hace un rato. El ciclismo como hobby en el cual compartís un grato momento con amigos y compartís un café o un almuerzo, lo que fuese. No lo haces como competencia vos, lo haces como hobby, como claro, divertimento. Sí, de hecho hablaban recién de las carreras, yo he ido a un montón de carreras, no participé en ninguna, pero me gusta ¿Cómo el no ritual. Vas a participar si no me pasabas la botella de agua cuando yo pasaba y te pedía agua? Claro, iba, sí, es verdad. Estábamos en el equipo, habíamos armado. Esa, es verdad, vos sabés que esa fecha de diciembre en Bransen, dije, o sea, yo fui a ver amigos, eran todos amigos, o sea, y veía que estaban, y yo estaba con el celular sacando fotos y filmando, y resulta que los veía muertos de sed, y que después tardaban un montón. Yo estaba en la parte justa de no sé qué era, el tramo de la mitad, antes de meterse al bosque. Sí, bueno, no me acuerdo tanto, tan específicamente, bueno, pero bueno, yo vi que estabas ahí. A donde se cayeron todos fue ahí en el sendero. Ah, bueno, adentro, yo me caí. Bueno. Yo me caí por el otro lado. Vos te el otro lado. Bueno, ahí estaba, justo yo estaba a la entrada y a la salida, porque tenían que pegar la vuelta y estar ahí, y bueno, y me encontraba con que, bueno, estaban ahí todos complicados. Claro, bueno, yo me caí del otro lado y... ¡Ah! Pará que me acordé. Me caí una planta con pinches, ¿no sabés? Todos los pinches. Estuve 4 días sacándome pinches de los brazos y de las piernas, ¿no? Uf. Sí, eso es verdad. La gente que ha pinchado un montón de veces y venían caminando la segunda vuelta o muchos metros con tal de terminar la carrera, andaban caminando. Terminaban caminando porque ya decían, no tengo más cámara. No, es que aparte de que rompías muchas bicicletas rotas como hicimos, de mucho descompuesto, mucho calor, había un momento que estaba haciendo casi 40 grados y no había hidratación, que bueno, yo le escribí a la asociación, a la organización, pidiéndole sugerencia de que pongan más puestos de hidratación. Su contestación es porque dejan las botellas tiradas. Pero escúchame, si sos una organización, te dedicas a eso, un profesional, tenés que poner puestos de hidratación y gente de la asociación para cuidar a los competidores y a juntar las botellitas de agua que tiran al costado del camino, porque no podés dejar que tanta gente se descomponga. Claro, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, eso fue. Y en otras, y ojo, no fue la única, No fue la única. Hubieron otras también que no estaban bien organizadas y el ciclista lo padeció. Como lo hace por... Muchos lo hicieron por hobby, por amor, porque les gusta el ciclismo, es una aventura, lo toman como una aventura. Creo que por eso no hubo tanta queja. Pero hubo muy malas organizaciones, hubieron. Es que, mira... Te comparto un poco mi experiencia, ¿no? De las competencias. Hay muchos que van, son de alto rendimiento y van a hacer tiempos récord y a pelear por los mejores puestos. Pero hay muchos que van a ser participativos y van a decir, bueno, hago tengo la experiencia y llego y termino la competencia. No me importa si hacerlo en 2 horas o en 6. Lo importante es el tema llegar, y llegar, terminar, ir y competir y participar. Participar, exactamente. Participar. Esa es la palabra. Me parece que ese es el término. Bueno, acá a Rodo lo estamos incursionando en el tema. Sí, la verdad que en los primeros intentos de unirme al grupo de ciclismo he pasado momentos muy, muy buenos. 2 horas de ciclismo que no las sentí. Sí, a lo último, gracias a mi amigo Mario, me llegó a unirme al resto, porque me iba separando de a poquito del resto, y bueno, las piernas no me dieron. Decí que algo conocía, ¿no? Pero podíamos volver. Pero es normal. A veces la gente, a ver, aquellos que nos están escuchando y por ahí nos animan. Dieguito, vos has ayudás a todo el mundo empujando. Hay anécdotas muy divertidas referidas a esa. Pero, a ver, que la gente no tenga vergüenza, que la gente no tenga miedo, que la gente... O sea, esto es simple, muchacho. Se para, se descansa, se hidrata y el resto lo espera. Y el que no, y bueno, todos conocemos más o menos los caminos. Lo que pasa es que de eso se trata el compañerismo y el amiguismo. Sí. De ahí donde hablábamos, de que esto se trata de compartir. Vos bien lo decís, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho de ayudar al que se va cansando y que se va quedando. He atado bicicletas con una soga, siempre llevo una soga de 10 metros, o he encontrado, y vos sabes bien que he encontrado alguno medio cansado por el camino y lo he llevado con la mano apoyada en la espalda, pero esto se lo debo a un gran amigo nuestro, que vos sabés de quién hablo, de nuestro amigo Cristian, que él fue mi mentor. Te puedo un hablar. Abrazo a Cristian, tiene que venir un día. Lo tenemos que traer. Hay que traerlo. Y después te puedo hablar también de mis dos profesoras de spinning que me iniciaron al ciclismo, sobre todo, que ellas, pero bueno, Cristian sobre todo, que me me inculcó el compañerismo y el ayudar al otro y estar pendiente del amigo que se va quedando, a quien pincha una rueda, a quien necesita un turrón, algo dulce, una botella de bebida fría. Entonces de eso se trata, de ir y volver y volver todos juntos y que lleguemos todos. Es divertirse, ¿no? Es a divertir. Bueno, hablando de divertirse, el fin de semana hemos tenido un par de lesiones en nuestras actividades que hemos hecho. Uno que se dobló un tobillo y terminó vendado. Otro chico que se llevó por delante un palo de luz y se ha quebrado una clavícula. Pero bueno, hoy es la verdad, pobrecito. Les mando un gran abrazo, ya sabemos, ellos que me están escuchando saben de quién hablo, ¿no? ¿Están escuchando? Espero que sí. Pueden opinar, sí. Espero que me manden mensaje. Y le deseo una pronta recuperación porque es un gran amigo y se merece estar bien de vuelta arriba de la bicicleta rodando nuevamente. Bien, eso es bueno. Chicos, vamos a hacer un break. Hacemos dos temitas más, Dami. Recuerden, nos pueden mandar mensajes comentándonos a ver qué le pareció el tema, qué opinan de lo que fuera. Nos pueden mandar al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Y volvemos después de estos dos temas. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bueno, amigos, buenas noches. Son las 23:07. Esperamos que les esté gustando nuestro programa. 1164-00-7047 para que nos manden mensajes si quieren participar, si nos quieren dar alguna opinión de las cuales quieran compartir con nosotros, los esperamos. Muchas gracias. Medio, buena música y una charla de amigos. No, tranquilo, no nos va a quemar Damián así. No. Gente, bueno, tenemos unos mensajitos, Dami. A ver, vamos a escucharlos, ponernos al aire. Hola, Radio Box. No, ni loca. Ni loca se volvería con un ex. No. Ya está. Pienso que... en mi caso, ni loca volvería con un ex. Ya está. Al piste perdiste, es así. No. ¿Para qué? ¿Para volver a vivir lo mismo? No, yo no le daría oportunidad. Lamentablemente no. Bueno, bien. ¿Giselle es? No, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo? Silvina. Gracias, Silvina. ¿Tenemos algún otro más? A ver. Hola, muy buenas noches, amigos de Radio Vox. Les habla Lali de Mirazotegui. Bueno, con respecto a la consigna de si volvería con un ex, no sé, yo soy media partidaria de que figurita repetida no completa álbum, pero entretiene, ¿sí? Esto por un lado. Por otra parte, quiero aprovechar a ver si es posible que me pasen, por favor, el tema de Whitesnake, If It's Love, como para poder recordar a un ex que tuve que dejó huella. ¡Epa! Y que esa canción me hace acordar mucho, mucho a él. Les mando un beso grande, me encanta el programa. Ah, muy bien. Bueno, Lali dijo. Lali, bueno, muchas gracias. Bueno, pero al final no quedó claro. A ver, si, o sea, si le darías la oportunidad o no, trae mucho recuerdo. No entendí esa parte, ¿sí o no? Como que no volvería, pero sí se divertiría un rato. Claro, se divierte, se dijo. Se divierte un rato. Está bueno lo que está tiró. Está bueno. Dijo que figurita repetida, sea, no completa el álbum. Apagó el fuego, pero no limpió las cenizas. El famoso exacto, dicho, hubo fuego y cenizas quedan. Exacto. Supongo ¿qué que tema, por ese ¿qué lado? Tema ese de Whitesnake, qué hermoso tema, dice Slow. Bueno. Se lo vamos a pasar, ¿eh? Se lo vamos a pasar. Dame, si lo tenemos por ahí, lo tenemos preparadito, ahora en unos minutos se lo ponemos. Y lo hacemos con este parcito que vendría ahora en unos minutitos más. Lindo, o sea, la consigna llegó, se ve que llegó. Hay muchos que hemos tenido buenas experiencias y quedaron en el recuerdo, y otros que fueron malas experiencias y que no volveríamos a repetir con esa persona, ¿no? Que se entienda. Porque capaz que volvemos a hacer lo mismo con otra. Pero con esa no. O sea, lo famoso volver a repetir patrones. Estás hablando. Es que no cambiamos. No. No cambiamos. A ver, si somos buena leche y sabemos que no estamos dañando al otro, que no hacemos nada para mal de lo de la otra persona y de uno mismo, ¿no? También. Yo creo que es sano, podríamos decirlo. Y algunas personas que saben, hoy está de moda que las mujeres se consideran tóxicas. Se creen que es un piropo decirse tóxica. Yo soy tóxica, tóxica. No, yo soy re tóxica. Conozco un par de chicas que dicen, no, yo soy re tóxica. No lo digas, por lo menos. No sé si me hace. No, más que. Yo creo que más que como un piropo se lo autodicen como una broma. Yo creo que. Pero de pronto, de la broma, o sea, del dicho al hecho, ya hay poca distancia porque ya hay muchas personas tóxicas. Ya estamos. Bueno, entramos a hilar muy finito. Claro, a veces no nos damos cuenta y somos. Sí, tóxicos, todos, y todos creo que somos un poquitito algo tóxico. ¿Qué opinas, ¿no? Rodo, ¿qué decís vos? ¿Vos qué decís? Estás medio duditativo, pero balanceas la cabecita así para todos lados, pero uy, te has hecho un híbrido. ¿Qué onda? ¿Sí o no? No. Con respecto a ese tema, yo creo que sí, la toxicidad es un creo que yo un escudo para esconder otras cosas. Lo dicen las mujeres así, de esa manera. ¿Ser tóxica? O sea, dicen, soy tóxica, pero en realidad es como para decirte, soy un poquito histérica. Ah, sí, histérica. Ok, es una forma nueva de un sinónimo de histeria, o sea, todo de histeria, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo sería, Dieguito? A ver, pasalo en limpio. ¿Cómo sería? Para que me hizo reír, no puedo parar de reírme, porque aparte con la naturalidad, porque ustedes los escuchan, pero si ustedes los estuviesen viendo con la naturalidad, que con lo que lo dijo, o sea, no me hizo reír, no, dame un segundo, o sea, ¿cómo no salió? No, está bien, cada uno, a ver, sí. Uno se considera, todos tenemos algo por ahí de tóxicos o de absorbentes en algunos casos, son de ir al extremo intensos y todo, bueno, todo eso también parte de salvo que al otro le guste. Llega un momento, creo que no le gusta a nadie, porque termina asfixiando a una persona. Lo absorbente es lo que es asfixiante. Pero lo absorbente es ser intenso, porque sí. El estar constantemente, vamos a hacer esto, todo con vos, pará, o sea, hay cosas que... Hay formas de ser intenso sin ser absorbente también. ¿Entendés? Hay formas. No, yo creo que es lo mismo, pero una cosa es hacerlo al principio de la relación y una después de un tiempo. No, te voy a disentir. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas formas de decir... Vamos a decir una... Hay muchas formas de decir te quiero sin decirlo. O decirte extraño sin decirlo. Ah, eso es un error. Estamos siendo intensos y estás invadiendo. A ver. No. Pasarlo limpio. No. ¿Por qué? Porque vos podés estar con alguien y durante el transcurso del día no podés estar todo el tiempo hablando por teléfono, mandando mensajes. No, bueno, pero el intenso justamente es pero el volvés, intenso. Volvés y pasaste por un lugar y te acordaste de la persona y decís, te traje este chocolate con maní porque sé que te gusta. Y me acordé de vos cuando paré para cargar nafta en el auto y me acordé de vos y te compré el chocolate. Entonces, es una forma de decir te quiero sin decirlo y decir me acordé de vos en el momento, pienso en vos y me acuerdo. O sea, ejemplos, qué sé yo. O sea, se me ocurre que hay formas y formas de demostrarlo. ¿Pero qué estás justificando? ¿Lo intenso? No justifico. Digo que hay diferentes formas, ser intenso, de demostrar cariño, de demostrar amor, sin estar diciendo todo el tiempo te quiero, te amo, te extraño, ¿me querés? ¿Me extrañás? Claro. ¿Entendés a lo que voy? Como o sea, Spike. Spike. Claro. ¿Entendés? Y te demuestran o demostrás vos de alguna forma el cariño y sin tener la necesidad de decirlo y pedirle que te lo digan, que te lo demuestran con hechos. Y no con palabras. ¿Estás hecho un poeta? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quiere quedarme con alguna? No, se trata de eso. Se trata de formas de ver, distintas formas de ver. No, está cosas. Bien. Sí, todos tenemos un lado romántico. Sí, pero bueno, cada uno lo interpreta o lo expresa de determinada manera. Eso se está refiriendo. Ahí está, ahí vamos. Okay. Ahí vamos. Ahí está. Y después está la otra que dijo Lali, ¿eh? O sea, a ver, lo de Lali, bueno, ya está, pero más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Lali sería una cuestión, una cosita así. Porque dije, bueno, loco, no, ya está, vamos a divertirnos. O sea, interpreto que esa metáfora de figurita repetida no complete el álbum es referida a estamos eso. Estamos de acuerdo, pero ¿sabes cuál es el tema? Que las cosas cuando son así, siempre hay, o sea, tengo, ¿no?, la creencia de que siempre hay alguien que sale lastimado. Porque es Lali piensa así. ¿Y qué sabe del otro lado de la otra persona? Si no se lo superó, me parece muy maduro de parte de Lali. Aceptar eso, me divierto. Y pero la otra persona, si es más, lastima, le digo un tema, el tema que vamos a poner ahora. Está, bueno. ¿Eh? El primer tema, que es el que pidió Lali, es de Wise Night. This is Love. Cause it's really gotta www.fmradiobox.com. Temones, qué temones. Bueno, espero que les haya gustado. Lali, espero que te haya gustado. Ahí tenés el tema de Wise Mate. Qué lindo es tema. Bueno, tenemos unos mensajitos, Diego. ¿Te mandaron unos mensajes? Sí, me mandaron un mensaje en una amiga oyente, Mariana. Le mando un saludo muy grande que hoy me escribió, que me dijo que no sé si iba a escuchar, nos está escuchando. Así que un beso grande, Mariana. Siendo las 23:27. Qué grande, Mariana. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por estar del otro lado. Y no la conocemos, pero bueno. Gracias por estar ahí. ¿Mandó mensajes a qué número, Edito? 1164-007047. Escríbanos y compartimos un poco de Café por Medio. De Café por Medio. Miren, pueden hacerlo al 1164-007047. Acá me mandó también un mensaje una amiga, Gladys, de Brazategui. Dice: suerte, Mario, yo no soy tóxica. Justamente estábamos hablando, vos sos un fiel ejemplo de eso, ¿ves? Es una amiga. Dice también de los temas, dice temazo, dice, sí, sí. Te mando un beso, Gladys. Estamos acá con Rodo también, te mandamos un beso. Pórtate bien, no seas tóxica. No. O sea, y aparte, mucha gente cuando te dice yo no soy, es porque justamente sí, cuando es malo, es así que. Aparte ya sabe que lo es. Gladys Sosa, mentira, mentira, es una mentira. La prendemos fuego. No, no, una broma, Gladys. Beso no, grande. No, nombrala, no, no, si no, no, no, no, es pero tu amiga, no, no, nombrala si es tóxica, vive prendida a fuego. Te mando un no, beso. No, no, Gladys. Hay pruebas. No hay pruebas. Sí, sí, sí, hay, no, no, hay, no, hay, bueno, hay prueba, no, hay prueba, hay prueba. Gladys, si me autorizás, cuento, Gladys, mirá que ahí está escribiendo, mirá, debe estar desesperada. Nada, mentira, Gladys. Los quiero, soy re tóxica, es verdad, dice. sabe que es tóxica. Bueno, que te cuente algunos ejemplos de toxicidad, ya que estamos hablando en tema, que te cuente, así como ver, si quiere compartir con nosotros. Ejemplos de toxicidad. A ver, alguna de tus últimas peripecias tóxicas que hiciste. Mientras tanto, bueno, seguimos. Che, a ver para mañana, a ver, hablemos a ver del fútbol de mañana también. A ver qué nos espera, el mejor de los éxitos. A ver, empezamos hablando mal. No es que hablaba mal, estábamos haciendo una autocrítica, ¿no? Pero, a ver, para el mejor de los éxitos para mañana esperemos tener un no sé si excelente partido, que ganemos. Eso es lo único que me interesa. Que ganemos y que no dependamos de ningún otro resultado para pasar a la siguiente fase y que llegamos lo más lejos posibles. Tal cual. A ver quién ganó del otro lado para ver con quién jugamos. No. Queremos ser campeones y tenemos que ganar a todos. A todos. No miremos para el otro lado, el que se pone enfrente. Se perdió el primer partido. Hay una estadística de un campeón mundial que perdió el primer partido. Y después ganó todos los que venían. Te lo puedo, si querés recordar, España, la España del 2010. Perdió el primer partido y después ganó todo lo que venía atrás y salió campeón del mundo. Así que, si nos remitimos a las estadísticas, quizá, ¿quién te dice? Rodo, ¿qué opinás? Es un buen deseo y creo que la Argentina va a ganar. Yo tengo mucha fe. Sí, yo creo que sí. Yo no creo que Polonia sea... A ver, hemos perdido con Arabia Saudita, ¿no? Pero en teoría, en las generales no debería de ganarnos Polonia. Es que lo que pasa es que no, pero vos decís, como decís, perdimos como en Arabia Saudita. ¿Quién en los papeles, quién iba a decir que Arabia le ganaba a Argentina? O sea, ¿quién iba a decir que Japón le ganaba a Alemania? Alemania, ¿quién iba a decir? Bueno, vos sabés que no me acuerdo quién fue que me tiró ese dato, que yo casualidad... En las apuestas, los países que más pagaron por la pérdida, uno fue Japón, ganándole a Alemania, y el otro fue Arabia Saudita, ganándole a Argentina. Sí, sí, bueno, y los jugadores ni te cuento. Si a todos los jugadores del plantel, un jeque de Arabia les regaló un Rolls Royce por haberle ganado a la Argentina. Creo que todo el mundo sabe eso, no sé si, o creo que todo el mundo lo escuchó. Ya no lo vemos a los argentinos con un Rolls Royce también. Claro, ya lo vemos a los argentinos con Rolls Royce. Le ganas a la Argentina, te espera un Rolls Royce cuando vuelves acá. Pará, vamos todos a jugar contra el. Y sí, boicoteamos, nada. Pero bueno, nada, el mejor de los éxitos el para mejor, mañana, sí, la verdad. Vamos con toda Argentina mañana. Vamos con todo. Tenemos que ganarle. Sí, la escaloneta, aguante la escaloneta. Lo criticamos mucho, pero bueno, estamos. Nos morimos. O sea, bueno, mirá. Nos va mal y la verdad que es terrible para nosotros, ¿no? Pero volvemos. Lo que pasa es que lo criticamos porque. O sea, ¿qué trabajo nosotros tenía? Nosotros somos así. Recién, al principio de la charla de este tema, nos nombró. Somos 46 millones de. Exactamente, de pero ¿quién? Técnicos. O sea, ¿qué aval tenía Scaloni como técnico? ¿Qué trabajo tenía? ¿Qué antecedente laboral? No, ninguno. Es verdad. O sea, todos. Pero acá llegó con la Copa América. Pero por supuesto. Pero llegó con la Copa América. 35 invictos, 36 invictos. 36 invictos trajo. Y con la Copa América en la mochila. Y soy uno de los cuales, o sea, me tengo que hacer una autocrítica, que yo fui de los primeros en criticar a Scaloni cuando decían Scaloni la selección. Y bueno, Scaloni, ¿qué dirigiste? ¿Dónde dirigiste? ¿Qué aval tenés? ¿Qué antecedentes? Nada. Y ahí está, no, partido a partido fue demostrando que fue llevando una composición de un equipo, de una conformación, de un trabajo arduo, y llegó a al invicto de 36 partidos y con una Copa América. Y creo que eso fue un poco el atenuante de por qué perdió la Argentina en el primer partido. Supongo que fuimos demasiado confiados, que nos confiamos demasiado, y que por eso nos pasó lo que nos pasó, porque Arabia... No le quito mérito, no. Pero aún así, a ver, a mí no me gusta cómo juega Argentina. No, lo que pasa... A mí la de Sabela me encantaba, aunque afuera a mí me encantaba cómo juega con Sabela. Todos, bueno, son formas de ver, son formas de trabajo y son formas de cada técnico. De cada técnico. Sabela conformó un equipazo. Pero técnicamente y tácticamente fue un juego súper inteligente. Ese partido con Holanda no me lo olvido más. Un partidazo recontra técnico, táctico, sumamente inteligente de ambos lados, ¿eh? De ambos lados, fue un partidazo. Después otra selección que a mí me gustó mucho, mucho, que tenía tácticamente, técnicamente, tenía muy buen juego y muy bien plantada en la cancha, fue la del 2006, la de José Pekerman, que la que perdió por penales contra Alemania con el local, pero por penales. O sea, esa me encantaba como jugaba, y tenía, a mi modo de ver, jugadores con mucha capacidad técnica, pero no con la capacidad técnica individual de muchos jugadores que lo que tenemos hoy jugando. Pero a veces el problema de tanta capacidad técnica individual hace que no se puedan juntar, No sé si tan así, porque por algo es cada uno juega en su posición. Todos, no son todos número 10, no son todos Messi. No podés jugar a la pelota con 10 Messi y un arquero. No se puede. No. O sea, pero tampoco puedes jugar a 10 tipos jugando para uno. No, a mí me parece así, tampoco por no. Tenés que tener variantes de juego, porque sabemos que los jugadores son de carne y hueso, como nosotros, y se pueden lastimar. Me lastimo yo, se lastimó un amigo, se lastimó otro el fin de semana, se lesiona un jugador. Y bueno, hay que estar preparado. Creo que por eso tenés 5 variantes por partido y tenés un plantel plagado de muy buenos jugadores. Un plantel de 26 jugadores se llega para poder variar, digamos, la forma de juego también, según el contrincante también, porque muchas veces el rival se para de cara. También juega. También juega, porque no nos olvidemos que el rival también juega y no te deja jugar, no te deja ser como realmente ser. No es lo mismo un partido de Copa América que uno de un partido. A ver, sin ningunear, Arabia Saudita lo juega de una manera muy, muy, muy inteligente. Sí, yo creo muy que sí. Muy inteligente. Yo creo que sí. ¿Por qué Arabia jugó al contragolpe? Juego contra golpe a la ley de offside vieja, a la antigua que se usaba en los 80, en los 90, no sé en cuánto, cuando sí. No había VAR, cuando no había nada. Y le salió bien. Y le salió bien. Jugando a la chique, jugando. La verdad que, bien, felicitaciones, ¿no? O sea, todo bien, lo dijimos hace unos martes atrás también. Sí. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viste, Rodo? Yo creo que tiene nuevos integrantes que están debutando en un mundial y creo que pasa por ahí. O sea que la decisión de juego, en el primer partido hubo muchos nervios y en el segundo... De todos, los que tenían experiencia y los que claro. No. Claro. Y en el segundo encuentro con México, recién en el segundo tiempo, a mitad del segundo tiempo, se empezó a ver el equipo que esperamos todos. Sí. Así que yo creo que le tengo fe como que de cero van a ir creciendo de a poco. Para el partido Polonia, no tengo muchas expectativas, pero pienso que vamos a ganar con lo justo, pero vamos a ganar. Ojalá, espero eso. Pero la verdad que tenemos todas las fichas en ellos. Gente, tenemos dos temitas, volvemos después para saludar y retirarnos. Ahora tenemos dos temitas más, continuamos con las baladas, a ver si les gusta, digan a ver si les gustaron los temas o no. Así que bueno, ahí van, dos temitas más, nos vemos a la vuelta. I thought I knew you well. www.fmradiobox.com. Qué buenos temas, no es porque los ponemos nosotros, ¿no? Pero qué lindos temas, la verdad. Hermoso. ¿Qué, tenés un mensajito, Diego? Sí, perdón. Bueno, siendo las 23:44 de la noche, me han mandado un mensajito mis dos amigas hermanas, ellas, Amelia y Lulú, Titu, como le dice, y les mando un beso grande, nos están escuchando y me han dicho que es muy lindo ese tema que nos he estado escuchando. Así que bueno, un beso grande para ellas. ¿Qué tema? ¿Este de Bryan Adams, Heaven, o el anterior, el de Foreigner? El Foreigner, el anterior. Ah, That Was Yesterday. Ese. Así que muchas hermoso, gracias por escucharnos. Tema. Hermoso. Bueno, ¿y qué le pareció el resto de los temas? ¿O no nos engancharon? Nos engancharon, me han dicho que nos engancharon hace rato, que no podían enganchar la radio, y así que recién me dijeron. Bueno, que... nos pueden mandar mensajes también, si no en la radio, bueno, al 1164-007047. O bien se pueden comunicar o chusmear y empezar a robarnos cosas a nuestra página de Instagram, a Café por Medio, ok, o sea, OK. Ahí nos pueden robar fotos de sus aventuras, de sus viajes, de su. Lo que quieran. O hacernos algún comentario, qué les pareció. Subí unas fotos que nos sacamos hace un ratito, las subí, así que se ven. Las quiere esa misma. Bien, ¿puedes decir el nombre? Decí el nombre. Lulu es la que, recién me escribió. Ah, bueno, bien. Ahí nos mandó una foto, qué grande. Ahí está todo el equipo. Inclusive el que está tosiendo es Rodolfo. Así que si salió. Se está atragantando con un caramelo. ¿Querés un poquito de agua, Rodo? No, estamos bien. Bueno, che, gracias por estar ahí del otro lado. Nos queda poquito tiempo, qué rápido que nos pasó. Qué rápido que nos pasó el tiempo, la verdad. 23:45, ya casi estamos a 15 minutos. ¿Qué quedó? Rodo, ¿algo que quieras decir a todos? ¿Alguna experiencia paranormal? No, ¿alguna? Diego. Una experiencia paranormal. Todo tranquilo. Dieguito, que está concentrado en el teléfono. Me está escribiendo un oyente, justamente nuestro querido amigo Cristian, que hace un rato hablábamos. Qué grande, Cris, tienes que venir, Tienes que venir. Así que, bueno, o pidan tema, che, ya que están ahí. Diego, no sé si es porque me estás haciendo alguna seña, te trabaste con el caramelo. No, porque justamente me estaba escribiendo Cristian y le estaba contestando y estaba esperando que me responda un mensaje para justamente reclamarle al aire cuando él me escriba y decirle que hacer una invitación formal a que venga a compartir con nosotros un programa de radio. Sí, que venga. Hace ruido el caramelo. Todos tenemos caramelos, es verdad. Estamos todos con caramelos y se escucha, es verdad, se escucha. Perdón a todos, sale desprolijo, pero es verdad, tenemos caramelo. El mismo caramelo con el que Rodo recién se ahogó, yo hago ruido y digo que con los labios trabado. Así que bueno, bien. Che, bueno, a ver, ¿qué nos quedó? En serio, nos queda un tema que lo guardamos para el final, que es un temón. Yo creo que es el clásico de los clásicos. Es el dios de las baladas y nada. Es terrible el tema ese, pero ese queda para el final. Con ese nos vamos a despedir. Pero ¿tienen algo que les haya quedado? Bueno, les repito a la gente nuestros medios de contacto. El WhatsApp es el 1164-00-7047. Lo repito, 1164-00-7047. O bien, por medio del Instagram nos pueden seguir en Café por Medio OK. Así que por ahí pueden comentarnos, pueden hacer algo. ¿Qué dice, Edith? A ver, no veo. Bueno, te digo, léelo. Me escribieron por acá, me mandaron un mensaje pidiéndonos un tema de Police. ¿Cuál? Every breath you take. Perdón, mi inglés. Ya lo pasamos, cada vez que respiras. Ya lo pasamos. Fue uno de los primeros, ¿no? Fue uno de los primeros. Igual que Eladi, nos está pidiendo un tema de Bryan Adams, Summer 69, verano del 99, pero recién pasamos uno de... pasamos Heaven de Bryan Adams, así que lo dejaremos para el martes que viene. Igual lo agendamos, ¿eh? A ver, Dieguito, tenerlo ahí agendado y lo vamos a pasar el martes que viene. Prometido que lo vamos a pasar. Habría que ver cuál es la temática. Recién hablábamos, Damián, que no hice el set. Hoy no hice el set. Como eran todas baladas, era todo muy lento, era todo muy... Pero les prometo que el martes que viene voy a hacer un set, que el set... Para aquellos que no sabían, es un segmento de 10 minutos, 10, 12 minutos, son un par de temas que solamente va un tema atrás de otro para que lo puedan disfrutar de la forma que fuera. Quieren bailarlo, quieren escucharlo bajito, subir el volumen, lo que quieran, es lo que quieran. Es un segmento que ponemos un tema atrás del otro de la misma clase para que puedan bailarlo. Hemos pasado, el primer martes que lo hicimos fue de Americano Rock, ¿es así también o al revés? Americano Rock, el martes pasado fue un segmento de Americanos y hoy hicimos todas baladas, entonces por eso lo distribuimos por todo el programa. Pero para el martes que viene prometo hacer un segmento de rock para bailar. Damián, nos tenemos que comprometer para buscar temas para bailar. Muchachos, hay que ponerse en campaña. El martes que viene tenemos que bailar. Tenemos que hacer bailar a la gente que está del otro lado. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Así que vamos a prepararlo. Bien, bien, agenda. Estoy leyendo un tema acá que le están mandando a Diego. Un tema para poner. Y ahora ya lo tenemos más o menos diagramado. Ya nos queda un solo tema musical para pasar y va a ser el del final, que con eso nos vamos a despedir, que es el mega clásico de todas las baladas. Creo que es del año 84, si mal no recuerdo, 83-84. Es de un grupo alemán. Ellos, y bueno, aquellos, ya lo vamos a decir, ya lo vamos a presentar. Se presenta solo ese tema, es un temón. Pero bueno, prometemos, Dieguito, agendarlos para el tema, queda para el martes que viene. Y prometemos hacer un segmento, el segmento de Suban el Volumen, que lo vamos a hacer de rock, para que la gente pueda bailarlo, como simulen estar en un boliche, donde van a tener ese segmento de unos 10-12 minutos para bailarlos. O aquel que está solo o que lo quiere escuchar y subir el volumen y romperse los tímpanos y poder escucharlo, prometo que van a ser todos clásicos para bailar, ¿no? Aporten ustedes, Obviamente, yo te voy a aportar el martes. Un tema tuyo para bailar, uno para bailar, tiene que te aparece segmento, y Rodolfo uno. Dale, Mario, dale. Que uno me comprometo. Para bailar. De todas maneras, yo voy a estar participando a la distancia, no te olvides, Mario, que el martes que viene yo voy a estar viajando, así que voy a estar conectado, pero te voy a estar escribiendo, y si querés que te hable al aire, lo voy a hacer a la distancia, voy a estar viajando, después te voy a estar compartiendo fotos y videos de Ushuaia. Y bueno, yo voy a estar compartiendo. Mirá acá en la mesa. Que te consigo la bandera, en serio. Ya lo quedamos, me tenés que dar la bandera, porque yo tengo que correr y sacarme foto en el fin del mundo, en el lago Martial, con la bandera de Café por Medio. Así dale. Que ya lo sabemos, ya lo pusimos en compromiso a Rodo también. Que, sí, cómo no. Que para que vamos me consiga, yo tengo que viajar con la bandera, correr con la bandera y sacarte foto del fin del mundo. Bien, bien, te tomamos la palabra. Todos los oyentes van a estar a la espera de esa foto, Vamos a estar, la foto va a estar y después cuando... Y Claudia Laporta, mira, ahí se comprometió, nos vino a visitar, va a conseguir una bandera de la radio para que también pongas en el fin del mundo y te pueda sacar una foto y subirla. También, bárbaro. Se ríe. Claudia, prepárate que el martes bailamos, El martes bailamos rock, todos, hacemos lugar, corremos las mesas y bailamos todos. Gente, no tenemos tiempo todavía. Tenemos unos minutos todavía. Así que, bueno, estamos a la espera de ver cómo podemos armar el tema. Vamos a comentarle a la gente que a partir de la semana que viene vamos a empezar con los sorteos para unos desayunos. ¿Sí? No, todavía no vamos a ver los lugares porque no tenemos hecho los flyers, no sería serio. Pero va a haber desayunos, meriendas, vamos a tener almuerzos o cenas para sortear. Vamos a tener indumentaria, prendas de la marca Kosovo. Que con ello ya está confirmado, así que podríamos, ya el martes que viene empiezan a correr todas las propagandas y todos los sorteos que vamos a empezar a hacer. El Centro Médico Libre de Salud, que también algo estamos armando ahí para realizar los sorteos con ellos. Así que bueno, vamos a ir sumando cositas a poco, por lo menos antes que termine el año vamos a tener algo armadito. Algo para regalarle a la gente, para bancarnos estos días, estos martes. Déjame mandarle, perdóname que te corte, Mario, déjame mandarle un saludo grande a Cristian, que nos está escuchando. Cristian, sé que nos estás escuchando, así que te ponemos en el compromiso de que, si no es el martes que viene, dentro de dos martes nos vengas a estar acompañando con nosotros a compartir este momento del Café por Medio, a compartir una charla de amigos y que nos estés acompañando. Así que al aire te pongo un compromiso de que nos vengas a acompañar. No tiene la presión de salir al aire, ¿eh? O sea, charla de café. Que venga la charla. Vení al café, Cris, no hace falta que salgas al aire. Sí. Si te da para hablar, hablas. Sí. Si no, como Rodolfo, que ahora se llama Rodolfo, era Bernardo hasta hace unos programas atrás, que no salía, pero vino, fiel acompañante nuestro, amigo. No, es que vino, Rodo es como el sol. Vos viste cómo es el sol. El sol no se ve siempre. Tenemos días nublados, tenemos días soleados. Siempre no se ve, pero siempre está. Bueno, Rodo es así. Rodo no se lo ve siempre. No se lo escucha, pero siempre está. Está siempre. Era Bernardo, ahora sos Rodolfo. Pero bueno. Un gusto. Bueno, el martes estás otra vez acá, estamos acá. Dale. Martes tiene que hacer el aguante. Sí, sí, por supuesto. El martes va a venir otro amigo, se suma otro amigo. Ah, qué bien. Así que... sorpresa, usted no va a estar, así que no. No, por supuesto. Voy a estar presente a la distancia, pero voy a estar. Va a estar, muy bien. Queda comprometido. Por supuesto. Así que bueno. Bueno, gente, nada, más que nada agradecerles un martes más al aire. Es el último de noviembre. El último de noviembre. En la recta final del año. En la recta final, ya estamos ahí. Ya estamos. Qué rápido nos pasó el año, Demasiado. Terrible. No me dio tiempo ni a adelgazar, mira, con eso terrible. Te digo todo. No, a mí tampoco. Desde el 99 que no me da tiempo, pero... pero bueno, ahí estamos, ¿no? El doctor Rodolfo no, tampoco no le dio tiempo. No, no, ¿Quiere decir que la balanza no favorece? Pero igual déjame acotar que Rodo es un excelente cocinero. Tengo Cristian, el famoso Cristian, del cual hablamos, es otro cocinero bárbaro que lo vamos a poner en compromiso de que un día vayamos a comer algo con él y que nos cocine como tantas veces que nos haga sajado. Claro, ha hecho, yo recuerdo, ha hecho en tu casa, hizo, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que le había tocado cocinar a él. Sí, sí. Un bondiola, bueno, no me acuerdo, pero con papas. Creo papa, que era bondiola o algo de eso. Sí. Bueno, gente, la verdad, sinceramente, muchas gracias. Nos veremos el martes que viene, ya en el mes de diciembre. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Gracias, Dieguito. Gracias, Rodolfo. Gracias, Dami. Gracias, Claudia, del otro lado. Así que bueno, nos despedimos con este tema que no necesita presentación. Es un clásico de los clásicos. Es el Zeus de los dioses en la balada. Y antes de que termine nuestro programa, que terminemos nosotros también, déjame mandarle un abrazo grande a Leito, que también nos está escuchando. Así que, Leito, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Gracias, Leo. Dale. Bueno, chau. Saluden al público. Será hasta el martes que viene. Bueno. Gracias. Muchas gracias al público, a los oyentes, y será hasta el martes que viene. Leito. Bueno. Lo mismo que Rodo, lo mismo que vos, Mario. Abrazo grande. Muchas gracias por estar del otro lado, por hacernos el aguante. Esperemos les guste y esperemos que se sumen quienes recomiendan. Así que hasta el próximo martes. Dieguito, el mejor de los éxitos en su carrera allá en el sur. Muchas gracias. Éxitos, mucha mer para mañana para la selección argentina y será hasta el martes que viene. Chau, chau. Thank you. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047.